radio. Ya, mándale un saludo a los güeyes de la radio, están escuchando ahora. Mándale un saludo a la radio. Ah, ya. Mándale, no. Dale, no. Ya. No la escucha. Puta, muy a la hora, hasta ahora. Sí, como a la hora. Ahora. Ya. Espérame. Dale, no, si te están escuchando. Sí, te están escuchando los chiquillos. Hoy si te están escuchando los chiquillos. ¿Qué? ¿Te están escuchando los chiquillos en la radio? Ah, ya, yo le quiero que me suene una hora. Ya, bo. Ya, ahora sí. Oye, ¿no te has distraído la agua la onda, buena? ¿Qué? ¿No te has distraído la agua la onda? ¿No te has distraído la agua en la onda, buena? ¡En los hijos de carne, huevo! ¿Se te ha achicharrado el chori? ¡Eh, el charco! ¡De la boca! ¡De la radio! ¡Hola, Camilita, mandame un saludo! ¡Ya habla una la Camilita! Oye, la Camilita no está escuchando en la sala. ¡No, habla la Camilita ahora! ¡Para la radio! ¡Para la radio! La Camilita la está escuchando. Ya, dice que la está escuchando ya. ¡Aló, aló! Dale nomás. Hola, quiero mandar un saludo a todos los huevones de esa maldita sala endemoniada. Y les sigo de los míos, los quiero. ¿Te estás escuchando, güey? ¡Abre el Facebook! ¡Abre el Facebook! ¡El de Caja Metalera! ¡El mío! ¡Y de los grupos! ¡Y cuídenme la sala sin cuidado! ¡Porque si yo llego y la sala se va a la ganar, los chinos del día del boxeo, güey, me los voy a pitar a todos! ¡A todos los güeyes! ¡Ya, chao, chao, el pico! ¡Chao! ¡Ya, chao! ¡Oye! ¡Ya, conversamos después! ¿Sí se están escuchando? Todavía te están escuchando los güeyes. ¡Chao! ¿Sí, vos? Con el altavoz, pues, güey, la tonta. ¡No, güey! ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¡Sí, pues, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, güey! ¡Que me cuiden la radio! ¡Que me cuiden la sala, güey! ¡Sí! ¡Yo estoy seguro que le digan a los güeyes mío en la escena aquí! ¡A los güeyes que le quieren todo el eléctrico! Ya. Un mamón. Ya, yo lo voy a editar al aluminio. Oye, ¿viste con mi amigo Pupo? Ya, o si sé. No, pues sí, está la medio. Pero, ya, saludo a todos los que están haciendo. Oye, el Iron High dice que está súper preocupado el canal. Ah, dijo. Sí. Ay, lo tiene inglés, tío. No, está aquí hablando, te manda saludos también. Ya, pues para todos, porque me cuelgan las salas, compadre. Ya, pues. A la negra, pon la radio, pon la radio. No, si la negra culia está negra. No, que le tira todos los cuales, pues, esa mujer, esa buena, no puede estar acá. No, está negra, está cagada. A la negra culia, así que no puede estar. El de Trucci también quedó negro. Ya, pues, oye, Andrés. La Camilita también te manda un saludo. Ya, La caminita. A él no sé, ahí sí que va a responder. ¿Me escuchan? Si te están escuchando, buena. Ya, caminita, se le pasó el resfriado, ¿no? Ahí lo miro, su pichurón fuerte. Con la casa fría, hay varios miles de encima. Ahí su mancha abajo. Para que esté subir el suyo y vamos a la cocina. Ya. Y le quiero el resfriado. Ya. Aquí vamos a llevar un saludo a mi puta, mi gran amigo Loveno. También. El Leven no se puede gastar porque está raja curado, ¡Oh, weón! ¡Está ahí se funda, coche, no vale! ¡Vamos, pero hay que cuidar los carajos, cuidado! ¡Sí, weón! ¡Oh, vaya, te vas a la weón, si le pasa algo a mi canal! ¡No, weón, tranquilo! ¡Ya, yo te saludo con todos los weones y ya estamos en el pico! ¡Ahora sí me enfría, weón! ¡Ya, weón! ¡Ya, saluda, saluda a los cuñados! ¡Oye! ¡Saludos! ¡Oye! ¡Aquí les habla la Rodríguez! ¡Ven a la playa, weón! ¡Con la princesa! ¡Camilita! ¡Mi mejor amigo, weón! ¡Camilita! ¡Ahora! Oye, oye, par de baracas, escucho por la chucha, oye. Oye, oye, oye, ya, chao, ya, chao. No sé, entró nomás. Ay, pues cuidado. Sí, si te va a llamar. Oye, ¿quieres que no haya seguido la Camilita? ¿Cómo está feliz? ¿Todo frío o no? La Camilita dice que le traigáis un pico con mentolato. Ah, no. Ya, yo era un fondo. No, dice que se tragó un pico con mentolato y se le pasó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Bravo? Oye, ¿quién más está? Oye, ¿la Freya está o no? La Freya no, se va a andar maraqueando. Deja, si su madre le anda culiando con el Maverick, pues, weón. Seguramente. ¿Ve que le quitó el Maverick a la negra? Sí, weón. Ahí, ponle la escala, ponle la escala. Se están escuchando, weón. Ah, ¿están escuchando? Sí, weón. Ahí la Valkyria se hizo presente, ahí. Se cagó la negra con el Maverick, porque la merece la traidora de la negra, weón. Ahora, pues, si fue la traidora la culiamos, me traes el agua a la escala. No, no, quiero que todos sigan. Y la hora quería quedarse con la comunidad. Que andamos con los canales, con paz y todo el atado. Y era una amigaza. Entonces hasta negra la loca. Y no le quiero que esté en la onda, pero ojalá que se muera, weón. Ya. La duda, sí. La duda, aquí se va a hacer mala, weón. ¿Cierto? Sí, me la duda, ¿cierto? Ya. Estrecha, mi roquerita. Oye, un besito, para todos. Oye, el Leon High dice que el Facebook anda a la pinta. Ah, ya, dile que sea que te voy a hacer curado, mamá. ¿Qué te dije? Para dar la hueá, pues cabrón, estamos siguiendo largo, pues, weón. Pues cabía la hueá. Oye, oye, Carolina. ¿Qué? Volvió la Akira 17, ¿te acordáis de ella? Ah, soy la que escribe con letras rojas. Sí, pero ahora se puso Akira 19. Obvio, pues, weón, si ya, cerraron que no pisaba la comunidad, pues, weón, mandan el saludo de vos, pues. Sí, que no desaparezca, pues, weón. Sí, le mandé saludo y ya conversé con ella en la tarde. Ah, ¿conversaste? Sí. Ya, oye, ¿el de Flash no está? No, ese culiao no está. Culiao anda jugando mucho, weón. Mira, el culiao jugando que llega ahí en la sala 5, en Chile. Oye. Ahí anda jugando el culiao, si el culiao, porque weón, está ordinario, weón. Y voy a estar cerrando en el pool, weón. Oye, princes. ¿Qué? Dice la Camilita que te saqué el consolador para que te cambie un poco. ¿Para qué qué? Que te saqué el consolador que tenía enterrado para que te cambie un poco, weón. ¿Para que me calme? Sí. Oye, ¿para qué me va a calmar? Sí. Porque no se te entiende ni una hueá la que habláis, po. Es que este teléfono culiao y además que estoy al lado de la playa, po, con falta tengo cobertura. Y toda la tarde, weón, el teléfono sin red, po. Oye, esta hueá es notable. ¿Qué hueá? Esta hueá que estaba haciendo es notable, weón. Oye, po, weón, está ahí, estoy hablando con vos, culiao, me están todos escuchando, po, weón. ¡Oh, la chucha es madre, po, weón! ¡Oh, está culado, weón! ¡Huevón el mono! ¡Qué huevón el mono! ¡Oye! ¡Se el metal y soy terrible revolucionario. La revolución mía es la revolución que va a dar vuelta al mundo. Oye. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque yo quiero que todo el mundo se respete uno a otro. Eso. Hasta luego. Chao, no, sí. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Ya está hablando el pub. Ya. Ya. Oye. Ya, después me llamas, porque ahora estoy súper cansado, trabajé todo el rato. Ya, pues. Encima, weón, ni siquiera me salió el maquillaje, weón, vengo con toda la cara blanca, weón, fresco muerta, weón. Ya. Yo creo que toda esta gente culia cree que me sufro de síndrome de Black Metal, weón. Parezco los One X, weón. Claro, digo, pero nada pasa, pues, porque no me salió bien el maquillaje, weón. Oye. ¿Qué? Ya, dejémoslo, weón, ya que se agarró los 5 minutos gratis. Ya, chao, conchito, weón. Yo, 15 minutos, conchito, weón. ¿Ya, 15? 15 minutos, pues, weón. Pero no era... ¿Te cortaron la hueá o no? No, pues. Ahora me están descontando la nota a mí y después te la voy a cobrar en carne, hueá. Nada más, pues como superaron la lengua, ahora te hago mierda la corneta, hueá. Ya, chao, no, chao, corto, fuera, cambio fuera. Oye, el Iron High le mando saludo a la Roquerito también. ¿Perdón? El Iron High le mando saludo a la Roquerito también. Te mando saludo a la Roquerito. ¡Está rico, está rico, hueá! ¿Qué va? Oye, Lido Jai, te mando saludos. Ah, bueno, el Iron High. Saludos a Iron Day, hermano. Cuida la sala, weón. Cuida la sala. Cuida la sala, weón. Sí, dije, cuida la sala. Y la liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La liga. La Aquí, weón, fuera, Ya, chao. Ahí está la jefa. Esa es la jefa, weón. Esa es la jefa en persona, para que la conozcan. La buena, súper ordinaria, weón. La cago. Ya. Oye, vamos a escuchar a Dorso siguiendo el legado y dejo lo mismo en la radio RC.cl. Esto es Big Monster Aventura acá en Radio Caja Petalera.